aunque nos den escalofríos, estamos todos en cuero. Piel de gallina valiente. Tenemos comunicación telefónica. Ya estamos conectados con Claudio Aquino, que es periodista de la Radio Nacional Formosa. Claudio, gracias por atendernos. Acá estamos con Alperín para charlar un ratito. ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Es un gusto estar comunicado con ustedes. Y aquí estamos en esta provincia que apenas ingresada la primavera parece pleno verano, porque tenemos actualmente una temperatura de 37 grados. ¡No! 37 acá está, hace un frío y está horrible, tremendo. Acá parece pleno invierno. Claro, tenemos información de que eso sucede allí por los informativos, pero aquí ya estamos padeciendo los rigores de un largo verano que siempre tenemos en Formosa y toda la región chaqueña. Mira, Claudio, te llamamos porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó una iniciativa del cacique Félix Díaz, que había pedido que se interrumpa la construcción de un centro de salud dentro de la comunidad COM, argumentando que no se había hecho la consulta previa. Un poco queríamos conocer una ampliación de esta noticia por vos. Sí, cómo no, para confesarles que esto es tan solo un eslabón más de una larga cadena de conflictos que tiene su máximo punto de tensión, o que tuvo hace aproximadamente 6 años, con la muerte de un joven oficial policial y también un miembro de la comunidad COM de la colonia La Primavera. A partir de entonces, los enfrentamientos y conflictos se han sucedido. A pesar del paso del tiempo, esto tiene nuevos condimentos y nuevas etapas, por citarlo de alguna manera. Y lo último que ha ocurrido con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de algún modo coloca las cosas en su lugar, porque es un sector minúsculo el que tiene vínculo con el dirigente Félix Díaz. Uh-huh. En la colonia La Primavera, que está a 140 kilómetros al noroeste de Formosa capital, situada sobre la ruta nacional 86, y que conforma una población de aproximadamente 1.400 individuos, de los cuales es un grupo menor que responde a Félix Díaz. Y a partir de aquel conflicto por una tenencia de tierras que el gobierno decidió donar para la universidad de la localidad de Laguna Blanca, se ha suscitado ese conflicto con cortes de ruta, sin sinfín de hechos que revelaban medidas de fuerza de la población Tobacuom, que es la que sigue a Félix Díaz, y lo que ha impedido también la construcción de este centro de salud en pleno corazón de la comunidad. Una comunidad que tiene un enclave irregular conforme a las costumbres de los pueblos originarios, que no tienen esa quizás formalidad urbanística que por allí tenemos en otros sitios de la población. Allí, conforme, como señalaba, a esa costumbre, se les construyó un par de edificios y un par de infraestructura básica que les ayuda como población, como por ejemplo un centro integrador comunitario, escuelas primarias y secundarias. Y lo último que ha tenido lugar es la interrupción o la no autorización para los constructores, que son empresas contratadas por el Estado para la construcción de un centro de salud, que fue cercada por miembros del pueblo originario COM, que responde a Félix Díaz, e impidió su construcción. Claudio, pero hay algo que no se entiende. ¿El hospital era para la comunidad COM? ¿Es para la comunidad COM este hospital? Sí, todo lo que se construye es un centro de salud en realidad. ¿Y la misma comunidad no lo quería? No lo quería porque es el sector que responde a Félix Díaz, que mantiene un largo y dilatado y viejo conflicto con el Poder Ejecutivo Provincial. Uh-huh. Y ellos argumentaban, entre otras cosas, que le faltaba consulta a la comunidad, si el sitio elegido es el adecuado, si el perfil de ese centro de salud que ellos esperan, en fin, una serie de requisitos y exigencias pusieron sobre la mesa de negociación los miembros de la comunidad toda, que reitero este detalle, es minúsculo, que siga Félix Díaz, pero bien, es lo que ha sucedido. Que también es importante destacar en este marco que hay muy poco diálogo entre el gobierno de la provincia y ese sector que responde a Félix Díaz. Uh-huh. Una comunidad que, reitero, son 1.400 individuos aproximadamente, claro, que tienen elecciones libres, que se ha concretado la elección. Félix Díaz ha perdido hace 2 años sí. La elección como miembro, como delegado de esa población, y en realidad el enfrentamiento de Díaz y su sector es con esos dirigentes que ganaron las elecciones en esa comunidad y también con el gobierno de la provincia. Claudio, Entiendo que además de construir el centro de salud dentro de la comunidad, también se está extendiendo la red eléctrica, la red de agua potable, se están construyendo viviendas y mantienen caminos internos de la comunidad. Es decir, que habría mucha obra en este momento ahí, ¿no? Es así, exactamente como vos lo señalás. Pasa que hay que hacer ese tipo de infraestructura o mejoras básicas de una sociedad conforme a las costumbres de los pueblos originarios. Por ejemplo, los sanitarios tienen que estar retirados aproximadamente unos 15 metros del edificio o del módulo central habitacional, por costumbre. Y también se les construye caminos de penetración, enripiado, es cierto, tienen agua potable, tienen energía eléctrica de 132 kilovoltios, una extensión que llegó acá hace poco tiempo a la provincia. Es decir, que se les dota de la infraestructura básica necesaria, pero todo el mundo sabe aquí que eso que ha sucedido con la prohibición por parte de un grupo para la construcción del centro de salud corresponde a un viejo conflicto. Ajá, pero ¿en qué consiste? ¿Cuál es la diferencia o la bronca o la revancha que tiene este grupo de Félix Díaz con el gobierno de la provincia? En realidad lo que sucede aquí tiene mucho de tinte político, porque el sector opositor formoseño es el que de algún modo sostiene a Félix Díaz con sus reivindicaciones, con su lucha, con su presencia en Buenos Aires, con sus reclamos, que por otra parte por allí son muy difusos, y prueba de ello es lo que sucede con el centro de salud, porque es una mejora para el pueblo, partiendo básicamente de lo mínimo, ¿no?, que una comunidad espera, que es el centro de salud. Esto proviene más que nada de un conflicto político que tiene entre sus acusadores y acusados a tanto el sector oficialista de Formosa como a la oposición. O sea que Félix Díaz opera dentro de alguna de las fuerzas políticas conocidas. En realidad él nunca se identificó plenamente con el sector opositor ni con ninguno, sino que simplemente señala la tribuna que le toque ocupar, él responde a su comunidad, a la comunidad COM de la colonia La Primavera, pero en forma reiterada cuando inicia alguna medida de fuerza, como por ejemplo cortes de ruta o montar una carpa en las inmediaciones del obelisco en Buenos Aires, sí tiene de hecho el apoyo de los opositores formoseños. Entiendo que también en el fundamento de la corte para rechazar el planteo de Félix Díaz, reconoce que hubo una asamblea el 4 de marzo de este año, de que tuvo tanto la presencia del presidente de la Asociación Civil La Primavera, Oscar Camachi, del cacique de la comunidad Cristino Saavedra y Sanabria, perdón, y del presidente de la Unión de Pastores Evangélicos, Félix Balbino, ¿no? Es decir, incluso representantes del grupo de Félix Díaz estaban, sí, en esa asamblea también, ¿no? Que aprobó. En realidad, esa comunidad está dividida por la posición de ambos en torno a los reclamos que ellos formulan ante las autoridades competentes. Es cierto, estuvieron allí, por ejemplo, el tal Camachi, ese que ha resultado electo como delegado de la población y responde, y de hecho trabaja con el gobierno de Gil Infran, el gobernador formoseño, para algunos trabajos que se concretan allí. Por ejemplo, el inicio de alguna etapa de vacunación a la población estudiantil de La Primavera, como por ejemplo para la distribución de algunos elementos que pueden resultar útil para la labranza. Ellos también explotan la tierra allí, y eso se lleva a cabo en forma conjunta con el gobierno. Pero no es así el sector minúsculo de aproximadamente el 30% de esa población que apoya a Félix Díaz, que todo lo que encara el gobierno, ellos en forma continua y progresiva le colocan palos en la rueda. Ajá. Claudio, en Formosa hay varias naciones aborígenes, están los Wichí también. ¿Qué, según tu conocimiento, mejoró la situación social y sanitaria de los pueblos originarios de la provincia? Abordar el tema aborigen en ese aspecto es casi relativo. Se les dota de la infraestructura que tenemos todos aquí los formoseños, el acceso a toda la infraestructura básica. Pasa que por costumbre, por cultura, y un sinfín de situaciones que envuelven a los pueblos originarios, eso en la realidad es como casi difuso, porque conforme a esa cultura, ese perfil que tienen ellos, es difícil determinar cuál es fehacientemente la política adecuada para ellos. Uh-huh. En la provincia de Formosa convivimos con 42.000 individuos que corresponden a los pueblos Toba, Mataco y Wichí. Los Wichí son en menor cantidad y se asientan fundamentalmente en el límite con la provincia de Salta, en el extremo oeste de Formosa, y viven en parajes más agrestes, con clima más riguroso inclusive. Seguramente que por esta zona, por estas horas, deben estar haciendo unos 40 grados, son inhóspitas, zona de extrema rigurosidad climática, y se adaptan a esas situaciones, viven de la recolección, de la pesca, y actualmente reciben casi la mayoría de esas poblaciones los planes sociales nacionales, y la mayoritaria es la población Tobacom, que es la que la tenemos aquí en la zona oriental de la provincia de Formosa. Claudio, te agradecemos mucho esta comunicación, te mandamos un fuerte abrazo y saludos a los periodistas, colegas de Radio Nacional. Han sido ustedes muy gentiles por interesarse en esta situación que ha formado parte también de la opinión pública nacional, conforme al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así es, bueno, por suerte salió bien y se va a construir el centro de salud. Ya las empresas se abocaron, de nuevo también llegaron a ese lugar, funcionarios del gobierno que responden al sector de las obras públicas a través de sus diferentes profesionales y replantearon la situación y está próxima a construirse a través de una empresa privada ese centro de salud. Perfecto. Claudio, muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Hablábamos con Claudio Aquino, que es periodista de la Radio Nacional Formosa. Ya venimos. Todos en cuero.